Hoy no tiene ya la voz de muchacho de ayer. No vuela, olvidó jugar, olvidó rezar por la noche. Hombre errante va, hambriento de libertad, y corre persiguiendo al mar una vez al año en verano. Olvidó que al dar gana su lugar, siembra en su tierra una flor, lápida de sal. Grita, un viejo va, calla su voz en flor. Nada en el mar, se traga un pétalo. Brillan los dedos, muerde su cuello, yace en su desnudez, le dieron restos de un siglo. Sueña que es un pez y piensan ya no volver a casa. Olvidó su hogar, olvidó su perro y su taza. Algo en su interior le cansa y causan dolor sus ruegos. Intentó callar, pero es un discurso completo. Grita y sin parar se dejó llevar por la verdad hasta el sol. Lanza en su cantar dagas, causan revuelo sus palabras. Tarda la guerra en su revancha. Mezcla de trovador con lazarillo. Muere en algún lugar un Cristo, un Dios y un mendigo.